Yarispa Kasanki, Radio Dios Pak Parlaini, Nitag Runata. 1400 kHz, amplitud modulada. Hermanos ne, hermanos, a gaikuche bambati kakuna, a gaikuta orgo puntati, kankuna pues hermanos ne, ya pues más digiche, ayonasta, porque ayuno y oración calta que cachan hermanos ne. Amén, le estoy causa. ¡Qué pingma! ¡Ay, le dije, señor, pues! Seguimos cantando al Señor. Celestial. estación de radio que hace sensible tu oído a la voz de Dios. Radio, voz de Dios y no de hombre. 1400 kilohertz, amplitud modulada.